Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos sean a este cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Quiero agradecer el favor de su atención, de su escucha amable y siempre presentes también aquí a la banda de la sala de chat de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org/chat. Aquí pueden pasar con nosotros a compartir sus opiniones, a dar sus sugerencias, a pasar la información, a difundirla y bueno, alguno que otro chisme. Quiero agradecer a Katy, que está desde muy temprano aquí en la sala de chat. Igualmente se hace presente Wook, también Soquito, la presidenta del club de fanses del cóctel Molotov, y para Nonoy también, que está por acá muy participativa. Le debo una canción, le gustó mucho esta canción de Calle 13 Multiviral y se la voy a mandar ya arregladita así como está, con el himno nacional en inicio. También para Demian, que ya llegó y está saludando a toda la banda y le manda saludos de todos por acá, de la banda, para Osorio Chong, Murillo Caram y al pendejo nacional. Un abrazo, Demian. Ahí está el saludo. Bueno, está entrando Cutie Cakes también. Para mi buena amiga Mona Lisa, que anda por ahí ocupadita, anda un poquito delicada de salud, pero al ratito ya está por acá en la sala de chat. Fue al médico y esperemos que todo marche muy bien. Bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando en la sala de chat. También para Eric Bretón, hasta allá, hasta Ciudad Madero, hasta Tampico, Tamaulipas. Un abrazo muy afectuoso. Para Juan Gutiérrez también, acá en el Facebook, que están saludando. También en Twitter quiero saludar a @doaleonor, a la compa Nonoy, que nos está invitando a pasar un coctelito aquí en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. También para @unalluviadecafé, también nos está retuiteando que en las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana ya está el cóctel Molotov. Bueno, empezamos 11:05. Pero bueno, también al compa Madrigal IPN, a quien pueden seguir en @wolverine-ipn, que nos está retuiteando desde hace ratito. Un abrazo para él y para todos los que se van a ir ahorita saludando. Para Escatalay Scalari, a quien pueden seguir en @scatalayscalari, así con cas las dos, Scatalay Scalari y con is latinas. Bueno, ¿quién más? Bueno, ahorita seguimos saludando. Quiero saludar también a los que nos acompañan. Por acá anda llegando Miguelina también a la sala de chat. Un abrazo afectuoso, mi estimada Miguelina, bienvenida a la sala de chat. Un placer que nos estén acompañando. Dice Wook que va a ir a ver a Jaime Maussan, que va a cobrar 1500 para ver diapositivas de alienígenas en el Auditorio Nacional. Sí, ya parece que va a ir Wook, ¿verdad? Bueno, eso déjaselo para los de Televisa. Un saludo para la compa Nonoy, que dice: bien prendido, más indignado, pero combativo siempre. El cóctel Molotov, programa de Radio La Nueva República, invitados todos. Vamos a darle retweet para que se integre más gente a la sala de chat o a la sintonía de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Bueno, les quiero comentar que ahora en la semana, a principios de semana, me encontré por ahí con una cancioncita que prepararon especialmente para la llegada de Andrés Manuel López Obrador a estas conferencias magistrales que está dando por toda la República. y me llamó mucho la atención. Yo la bauticé como Cumbia Morena porque me la mandaron con un nombre medio raro, una serie de números y de letras, y yo se las quiero presentar aquí. Les dije que la iba a estrenar hoy. Yo le puse Cumbia Morena porque está bien pegajosa y está bien hecha. Es hecha por Vaquerita allá en Facebook, me la encontré. Y bueno, quiero compartirla con todos ustedes. Esto es Cumbia Morena, espero que les guste. Pónganse a bailar. Y ahorita regresamos con más de Love Army, Caminata Cerebral, y algunas otras canciones también de Frank Delgado y Buena Fe. Debo ser feliz, que la pidieron por acá en la sala de chat. Estas son complacencias. Y bueno, les presento esta canción, Cumbia Morena, que fue cantada por Vaquerita de allá de Facebook. Espero que les guste. Ahorita regreso con más información. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Yo no sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. Acumbia. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el Cóctel Molotov, saludando a todos los que se están integrando aquí a la sala de chat, a Miguelina, a Salvador, a Katy, a Wook, a Irán Principal, bienvenido, a Soquito, a Nonoy, a Demian, a Mona Lisa, y a todos ustedes que nos están acompañando, que no entran a la sala de chat, pero nos están sintonizando, muchas gracias por estar acompañándonos en este Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, esta radio en resistencia, esta radio que lucha con todo su ánimo, con todo su entusiasmo, con toda su voluntad de cambio, por transformar a nuestro país en el país que todos queremos, que todos deseamos, un país pacífico, un país alegre, un país optimista, un país con esperanza. Y lo podemos lograr y lo vamos a lograr con Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Bueno, el si Enrique Peña Nieto ha sido atrapado en por lo menos un acto de corrupción y ordena bloquear la transparencia y la rendición de cuentas, entonces los mexicanos tienen derecho, tenemos derecho a pensar que planea seguirse beneficiando a la mala, esta bestia que tenemos trepado en el poder. Ha quedado nítido el conflicto de interés de Peña con el contratista Armando Hinojosa Cantú, más aún con el nombramiento de su empleado, el comediante Virgilio Andrade, para simular una investigación que no creen ni ellos. Pero ahora conspira para convertir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en otra burla más a los mexicanos, en otra afrenta más para todo el país. A través del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, que son exactamente lo mismo, se pretende que en el Senado, que la ley reglamentaria de la reforma constitucional conculque el derecho de acceso de los mexicanos a la información sobre el uso de todos los recursos públicos, pero también a temas de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Desde la cúpula del poder, de la cópula más bien, ¿verdad? Del poder, ya ven que le dieron una buena acogida en San Andrés Tuxtla a Peña Nieto. Entonces sí podría aplicar como desde la cópula del poder. Se busca, por ejemplo, eliminar la obligación de que se transparente la lista de cancelaciones y condonaciones en materia tributaria, donde por año se han fugado miles de millones de pesos en impuestos de empresarios tan infames como los Azcárraga y Claudio X. González. Se pretende también mantener candados a la información de fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, que manejan discrecionalmente cantidades multimillonarias de recursos de todos los mexicanos. Una vergüenza, ¿verdad? Como los que se concentran en el Fondo Mexicano del Petróleo, de la renta petrolera. Se trata de al menos 352 fideicomisos que manejan nada más y nada menos que 452,454 millones de pesos. Es un dineral y cuyo manejo nadie conoce. Imagínense, en 352 fideicomisos que manejan 452,454 millones de pesos. 452,454 millones de pesos. Se los repito, 452,454 millones de pesos. Y este manejo de este dinero, ¿a dónde va? Nadie conoce. De esa cantidad, el 21% corresponde a 46 fideicomisos de infraestructura pública. Otro 21% a fideicomisos, a 120 fideicomisos de apoyos financieros que también nadie sabe a dónde va ese dinero. El 20% a 6 fideicomisos para la estabilización financiera. Hasta entrecomillados lo ponemos. Y el 17% a 24 fideicomisos de pensiones. Más aún, a través del PRI y del Verde Ecologista, el gobierno federal busca reservar toda la información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública. Imagínense. Todo lo que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, así como lo que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales. Eso, todo eso, con esos motivos el gobierno federal busca reservar toda la información. Es decir, reservar significa ocultar la información. Ese es el verdadero término. Cuando dicen el PRI y el Verde Ecologista y el gobierno federal buscan reservar toda la información, reservar, entiéndase como esconder, ocultar, que nadie se entere a dónde va ese dinero. El gobierno del títere Peña Nieto también busca reservas a la información cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, calificadas así por la autoridad competente, o se trate de información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables. Todos estos son aspectos sensibles que, de no aprobarse en el Senado, implicarían un grave retroceso en la de por sí acotada transparencia en México. El único logro de Vicente Fox, y que en gobiernos que le siguieron se fue diluyendo, como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, como órgano garante. Los operadores de este retroceso, de esta involución, son los senadores Arely Gómez González del PRI, es hermana del Bernardo Gómez de Televisa, Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones del Partido Verde, Pablo Escudero del Partido Verde, dos de los partidos más tramposos. Ella es hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y él es yerno de Manlio Fabio Beltrones, nada menos y nada más. Pero no hay que darle vueltas. Restaurada la figura del jefe máximo en el PRI, y con su palero, el Verde Ecologista, es Peña Nieto, nadie más, el principal responsable de esta infamia, de esta afrenta, de este golpe a los mexicanos. Nadie puede decir que Peña no ha sido congruente con su apego a la corrupción. Esa ha sido toda su vida. ¿Verdad? Para vergüenzas no ganamos en nuestro país. Dice Demian, por ley los fideicomisos no son auditables. Esa es la democracia neoporfirista, exactamente. Por eso es que ocultan a dónde va. ¿Quién se queda? ¿A quién se le asignan estos recursos de todos estos fideicomisos? Nada más son 352 fideicomisos que manejan 452,454 millones de pesos. Un dineral cuyo manejo nadie conoce. Qué vergüenza, ¿verdad? Este es el México que nos tocó vivir. Pero para santificarnos, para purificarnos, hoy es miércoles de ceniza, hoy inicia la cuaresma, así que ahí les va esta rolita, algo de Caifanes, miércoles de ceniza. We'll be right back.

La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Desde Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Monterrey. Radio La Nueva República presenta su programa Conexión Morena con Grecia Benavides, completamente en vivo todos los lunes a las 8 de la noche y con repetición los martes a las 11 de la mañana. Conexión Morena con Grecia Benavides y la banda de Morena Nuevo León. Bajo un cielo estrellado sujeta mi mano, que al país se lo debas. Para los que aún lo son de corazón, aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando. Obtén el monólogo. Bueno, pues estamos de vuelta en el Cuauhtémoc Molotov a través de Radio La Nueva República, y en la sala de chat se pone bueno. La verdad es que todo el mundo está recordando que otras cosas más también no se auditan, no tienen ni necesidad de comprobar nada, dice Es Gamer. Ayer comentaba con los camaradas que leí que la honorable, entre comillas, Cámara de Diputados tiene a su disposición cerca de 3,000 millones de pesos, de los cuales pueden disponer los parias sin necesidad de comprobar un centavo, y eso que hay crisis. Bueno, me están pidiendo que les avise que está la campaña el día de hoy, de miércoles de ceniza. Bueno, que quemen una tortilla y con la ceniza se pinten un 43 en la frente. Qué buena campaña, ¿verdad? Así que a pintarse todos y a mandar su foto vía Twitter, vía Facebook, para difundir esta campaña por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que no debemos olvidar nunca hasta que se haga justicia. También está Economicista entrando a la sala de chat, dice: te faltaron los pidiriegas, Molotov, así que también es otro rollote más. Dice: nadie los audita, al igual que a Pemex Internacional. Les comento que si nos ponemos a rascarles, nos tenemos que aventar un programa, un cóctel Molotov de 6 horas, buscando tantas cosas que, según, estamos en crisis y ellos tienen a su disposición miles de millones de pesos sin comprobar. Bueno, saludo a la gente de Twitter, a Sofía, que nos está retuiteando en @aireN10. Aire N10, a José Cruz en @José Cruz 777, así como el patrullero. Así, a José Cruz un abrazo, que ayer estuvo haciendo pues un programa de prueba, la verdad es que estuvo muy bien, con filosofía a ras de suelo, nos va a estar deleitando con sus análisis, con sus introspecciones, y las va a compartir con todos nosotros los lunes a las 9 de la noche, todos los lunes va a estar filosofía a ras de suelo, así que los invito a correr la voz y a estar presentes en la sala de chat, escuchando en Radio La Nueva República, todos los lunes a las 9 de la noche, filosofía a ras de suelo con arroba José Cruz 777. Ahí está, que ayer fue noche de estreno, a pesar de que era martes, pero bueno, se hizo la prueba y ya parece que va quedando todo listo para que el próximo lunes pues tengamos un programa estupendo aquí a través de Radio La Nueva República, ya el estreno fijo ya de filosofía a ras de suelo. Bueno, a ver, tengo 5 notificaciones más. Me están diciendo que Denis Dresser va a estar mañana, no, el 20 me parece va a estar en, a ver, ya lo perdí, es que la verdad es que tengo muchos tweets y se me van quedando por ahí abajo. Dice este viernes 20 participará Denis Dresser, José Merino y Perseo Quiroz y Padres de los 43, así que están invitados, hacemos la invitación también para que estén a 5 meses, repensemos Ayotzinapa, se llama el evento, en el ITAM con Ayotzinapa, en el auditorio Raúl Balleres con Denis Dresser, José Merino y Perseo Quiroz, conversación con los padres de los normalistas a las 12 del día, a mediodía. Así que pues ahí está la invitación, en el auditorio Raúl Balleres. Bueno, y bueno, organizaciones sociales manifestaron su preocupación por la postura que asumió el gobierno en turno de Enrique Peña Nieto al poner en duda el informe del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, difundido el pasado viernes 13 de febrero. En una misiva enviada al titular de la Secretaría de Gobernación, a Miguel Ángel Opa Osorio Chong, las agrupaciones que representan a familiares de desaparecidos alertaron sobre el futuro que tendrán las recomendaciones enviadas por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, dada la inconformidad que manifestó esa dependencia y también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Precisaron que el comunicado de esas dos secretarías, en el que se señala que las recomendaciones no reflejan adecuadamente la información presentada por México, es irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares. Además, no reconoce la gravedad ni la dimensión de la situación de las desapariciones en México, que por experiencia y la estadística oficial refleja una situación generalizada. Para los activistas, el cuestionamiento a los expertos independientes por parte del gobierno federal es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el comité. Consideraron que el comunicado emitido por la SEGOB y la Cancillería es un claro mensaje para diversas autoridades que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia y verdad y reparación para las víctimas, reparación del daño para las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales. Luego de subrayar que coinciden con las observaciones del Comité de Desaparecidos de la ONU sobre los pendientes que hay en México en este tema, los firmantes aclararon a Osorio Chong que el gobierno mexicano falló en sus obligaciones internacionales. Pues ahí está esta información que quería compartir con todos ustedes, de que y que quiero que todo mundo se entere, que toda la gente, los mexicanos bien nacidos e inteligentes, se enteren que el gobierno de Peña es irrespetuoso, es omiso para todos los familiares de desaparecidos. Bueno, va una musiquita y esta es algo que pidieron, Love Army, Caminata Cerebral, aquí está para todos ustedes. Ahorita regresamos con más información. ¿Qué pasó con lo que dijo? ¿Ya tan pronto se olvidó? ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? ¿Sí? Porque no te creo lo que dijiste. sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Sindicatos y patrones me han bajado la moral. Si me dejo los calzones también me van a bajar. Sí, porque la justicia toma tiempo. Yo no puedo esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Porque la justicia toma tiempo. Yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. La era del acuario, nadie te entenderá. Sí, porque sé que si tú regresas, no vas a predicar. No más de ver tus pelos, la gente te va a asustar. Y te van a hacer llorar. Porque la justicia toma tiempo. Yo no pienso esperar. Prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Yo sé que tendré que caminar. Me vale tener que caminar. Es mejor tener que caminar. Todos van a caminar. Nadie nos ha de parar. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república, rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el Cóctel Molotov, en la última intervención de este programa a través de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, agradeciendo también a todos los que nos estuvieron acompañando aquí en la sala de chat, a Soldado, que ya se hizo presente, a Bandido, a Salvador, a Economicista, a Wook, Irán Principal, a S Gamer, Soquito, Nonoy, Pepe, que ya anda por acá, un saludo para mi buen amigo Pepe. Un abrazo, Pepe Garduño, que estés muy bien. Una lluvia de café también ya está en la sala de chat. Demian, la compa Nonoy también, Soquito, es Gamer, todos, la Katy también, que anda por acá siempre. También saludos para los amigos operadores del transporte urbano de Jalapa en la línea SUX, para José Antonio Barradas, el Campos, alias El Hueso, en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fubiste, todos ellos choferes de la línea SUX del transporte urbano de Jalapa, Veracruz, capital del estado de Veracruz, para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoñobús, en el autobús 765 de la ruta Pipila Buenavista, un saludo para él y para todos sus pasajeros, para Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para Juan Carlos Rosas, alias El Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, con cuidado, Teclitas. Victorino Martínez, alias El Bunga, en el autobús 771 de la ruta El Haya, un saludo para sus pasajeros también. Para Enrique Córdobas, alias El 30 vueltas en el autobús 495 para el Chuchín Alejandro Ortiz y para su papá Don Chucho, que anda de relevo en el Fobiste, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste en el autobús 549, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Don Julián de la ruta Higueras y Maver en el autobús 502 y para el Hulk de la ruta Maver en el autobús 820. Un saludo para él y todos sus pasajeros. Ellos ponen estos programas de Cóctel Molotov y algunos otros más de Radio La Nueva República. Los graba el Ing MBG, los graba en audio, en CD, en CDs, y se los pasa a todos ellos para que ellos los vayan transmitiendo, los vayan poniendo en su camión, para que todos sus pasajeros vayan escuchando el Cóctel Molotov y algunos otros programas más de Radio La Nueva República. Igualmente para Maru, para Sociologuito, para Salvador, para Katy, para Francisco, para Frank, para Sajima, para el maestro César Soto Morales, un abrazo muy afectuoso para todos ellos, para todo el equipo de Radio La Nueva República. Bueno, antes de despedirme, quiero comentarles que hoy, miércoles, ahorita a las 11, empezó la gira de Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias colectivas, en estas conferencias magistrales que está dictando Andrés Manuel López Obrador, visitando muchos municipios, muchas ciudades de México, hablando sobre la situación socioeconómica y política de México, y esta semana va a estar en Aguascalientes. Imagínense la gira que se va a aventar esta semana: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Va a tocar Tlaxcala también. Hoy va a estar a las 11 de la mañana, ya está ahorita, en Jesús María, en la plaza principal. A la 1 en Aguascalientes, en el Monumento a Morelos. A las 4 en Aguascalientes, en la explanada del Jardín San Marcos. Mañana, jueves 19 de febrero, en Lagos de Moreno, Jalisco, en el Centro Cívico Barrio San Miguel. A la 1:30 en Silao, Guanajuato, en la Plaza Libertad. A las 5 de la tarde en León, Guanajuato, en la Plaza Fundadores. El jueves, el viernes 20 de febrero, a las 11 en Jardín La Floresta, en Tulancingo, Hidalgo. A la 1:30 en Zacatlán, Puebla. A las 5:30 en el Zócalo de Huauchinango, Puebla. El sábado 21 de febrero, va a Veracruz, 3 eventos, a las 11 de la mañana en el Parque Principal de Papantla, a la 1 de la tarde en el Domo de la Plaza Cívica en Poza Rica, Veracruz, y a las 5:30 en la calle Pedro Belli, junto al Palacio Municipal en Martínez de la Torre. Y cierra el domingo 22 de febrero a las 10:30 en la Plaza Principal de Teciutlán, Puebla, a la 1 de la tarde en... la plaza principal de Zacapuaxtla, Puebla, y a las 5:30 en Zacatelco, Tlaxcala. Imagínense, esta es la gira de Andrés Manuel López Obrador del 18 al 22 de febrero del 2015 por municipios de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tlaxcala. Ahí está, para que corran la voz. En este momento le voy a dar retweet para que también ustedes estén informados y corran la voz. Si tienen amigos, familiares, compañeros por allá, que acompañen, que no se pierdan en esta conferencia colectiva sobre la situación socioeconómica y política de México en Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala. Ay, ay, ay, se me va el aire. Bueno, lo seguimos invitando, que esta cuaresma de protesta por Ayotzinapa 43 con ceniza, úntate, escríbete el número 43 con ceniza en la frente y envía tu foto a Twitter. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, únete, así como nos invita la compa Nonoy, a quien pueden seguir en arroba do a Leonor, con D de dedo, do a Leonor, y todo en mayúsculas, ¿eh? Así está. Bueno, por acá, que me... bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ah, muy bien, ajá. Lluvia de café quiere una cumbia de esas groserotas. Ahí se la voy a mandar, ahí se las voy a mandar. Bueno, también tengo una petición y con esta vamos a cerrar. Esta de Frank Delgado y Buena Fe, Debo Ser Feliz, que me la pidieron aquí en la sala de chat. Y claro que lo vamos a complacer. Nos escuchamos el viernes a las 11 de la mañana, si todo sale en orden. Aquí nos estaremos escuchando. Recuerden que Cóctel Molotov son los miércoles y los viernes de 11 a 12 del día. Nos escuchamos el próximo viernes. Debo ser feliz porque aún sin oro hace tiempo que no lloro y me levanto entre viril y eniesco. Debo ser feliz porque aunque vi jugar a capiro, si hay un dueño de ese mes de abril, ese soy yo que sueño. Colecciono sus consignas, cuals y jubileos, y hasta a veces creo que me las creo. Debo ser feliz, pues con mi facha me amanece una muchacha que en las noches se me viste de ciclón. Feliz porque en la ducha todo cuanto es coger lucha lo condeno a ser espuma de jabón. Y hasta me siento gigante entregando el cuerpo a combustión. Sé que cuando acabe el almanaque aún seré un gran soñador, soñador. Debo ser feliz porque me engancha que la gente que se marcha de nostalgia se le encharca el corazón. Debo ser feliz porque de inventos que me ingenio me sustento fácilmente sin sentirme tan terriblemente ladrón. Y en la lógica de los 100 años de perdón tengo síntomas del hombre nuevo. Debo ser feliz porque jugar cuatro esquinas me sabe a domingo. Debo ser feliz porque me encanta enamorar y apretar en un parque. Debo ser feliz si el culebrón noticiero no logra amargarme. Debo ser feliz porque en la moda me importa un papel sanitario. Debo ser feliz porque en mis libros me voy sin sacar pasaporte. Debo ser feliz si enemigos y amigos están de soporte. Debo ser feliz. Debo ser feliz. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Llegó el más guapo.